Cuando terminó de dirigir todas estas palabras al pueblo que escuchaba, entró en Cafarnaúm. Cierto centurión tenía enfermo a un criado que quería mucho y estaba a punto de morir. Como hubiese oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para suplicarle que viniera a curar a su criado. Estos, acercándose a Jesús, le rogaban con insistencia diciendo: «Merece que se lo concedas, porque aprecia a nuestro pueblo y nos ha edificado la sinagoga». Jesús se puso entonces en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me he considerado digno de ir a ti. Pero di una palabra para que mi criado quede curado. Porque también yo, que soy hombre sujeto a disciplina, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús quedó maravillado de él, y volviéndose a la multitud que le seguía dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al criado curado. Tras esto se fue a una ciudad llamada Naim, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo: «Muchacho, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Contaron a Juan sus discípulos todas estas cosas. Llamando entonces Juan a dos de ellos, los envió al Señor a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro?». Después de acercarse aquellos hombres le dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos: ¿eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro?». En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Bienaventurado quien no se escandalice de mí». Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las muchedumbres: «¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten con lujo y viven con regalo están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero, el que preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer ninguno hay mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él». Y todo el pueblo que le escuchó, hasta los publicanos, reconocieron la justicia de Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos al no ser bautizados por él. «¿Con quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos chicos sentados en la plaza, que unos a otros se cantan aquello que dice: os hemos tocado la flauta y no habéis danzado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos». Un fariseo le rogó que comiera con él. Entró en casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, quien al enterarse de que estaba a la mesa en casa del fariseo, tomó un vaso de alabastro con perfume y por detrás se puso a sus pies, llorando, y comenzó a regarle los pies con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Viendo esto el fariseo que le había invitado, se decía para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es una pecadora. Jesús le respondió, «Simón, tengo que decirte una cosa». Y él contestó, «Maestro, di». Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le querrá más? Simón respondió, «Pienso que aquel a quien más perdonó». Él le dijo, «Has juzgado bien». Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el ósculo, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por esto te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. A quien poco se le perdona, poco amor muestra». Y le dijo a ella, «Tus pecados quedan perdonados». Y los invitados comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que hasta perdona los pecados?». Dijo entonces a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Vete en paz».